San Cristóbal de las Casas no es un lugar seguro. A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan. El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las mujeres, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio. En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 31 de mayo del 2018, a más de un año de haberse declarado la alerta de violencia de género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron 2 feminicidios que siguen en la impunidad. El 24 de abril, en los límites de la colonia La Isla y barrios mexicanos, en esta ciudad encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género, ni han activado medidas para identificarla. Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en una colonia, San José Buenavista, al norte de la ciudad, y era una estudiante de la escuela secundaria General Miguel Utrilla, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso. En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en las redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios. La constante criminalización de las víctimas solo perpetúa la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, no es la excepción. Aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan solo en los últimos 3 meses de enero a la fecha se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas y no feminicidios. Estos se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde las amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado. A pesar de haberse declarado la alerta de género, de violencia de género para el municipio de San Cristóbal de las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los derechos de las mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a las niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas, además de su obligación de actuar con base en el interés superior de la niñez, establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales. Hemos denunciado en repetidas ocasiones que ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de alerta de Amber y los mecanismos de prevención en casos de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como seguro fue el novio. Las expresiones de violencia machistas como esta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos, afectan directamente la dignidad y la integridad, incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes, mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia. Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Huistán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso. Resulta que más preocupante que las acciones implementadas por el gobierno de Chiapas y del actual ayuntamiento se caractericen por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos que encubren la grave omisión del Estado mexicano a su deber atender, prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres. Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la alerta de género con fines electorales, porque esto implica también denunciar todo tipo de abuso. No es servir para posesionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres. Desde la colectiva Gritamos contra el Acoso, la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, las cuales nos encontramos aquí presentes, denunciamos que en San Cristóbal de las Casas nos acosan, desaparecen, violan y asesinan. Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de las Casas, Pueblo Mágico, para gritar, protestar, denunciar, recordar a dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia, a que nos organicemos juntas para rechazar finalmente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a exigir se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramente su derecho a la protección e integridad. Se capacite a las autoridades para que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas, mujeres, víctimas de violencia. Se establezca un protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas y niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia. De manera particular, hacemos un llamado a las autoridades competentes de gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidios que se presentan en nuestra identidad. Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo, se entregue a sus familias y se sancione a los responsables. Nosotras los nombramos y no las olvidamos porque nos duele. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos. Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos y nos defendemos. Viva, nos queremos, ni una muerta más. Atentamente, la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas.